pasaje del tiempo, tuve un temor y un lamento. Entre los libros cerrados, oí gritar el silencio. Y entre los cuerpos pasados, el umbral y el comienzo. Periodista deshecho me contó el final y sonriendo que hay paredones de humo, que hay un basural en el centro y que dibuja fronteras el señor del momento. Está al descubierto. Nada será tan eterno. Y al despertar será un cuento. Nada será. Ahí